Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que os acerca a las músicas más maravillosas de todo el planeta y alrededores, y que os presentamos y ofrecemos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y por toda la galaxia, por todo el planeta, nos vamos a pasear con novedades musicales, mucha sonoridad africana, como vais a ver, pero también la expresión y el sabor de otras culturas de todo el planeta, sobre todo hablando de próximas convocatorias, festivales, conciertos, etcétera, de música en vivo en muy diversas partes del mundo. Hemos abierto con un disco que saldrá publicado el próximo año, en el 2025, en enero de ese año, y que firma este grupo de Bamako, Mali, Songoy Blues. Será ya su cuarto disco y llevará por título Héritage, es decir, legado, herencia. tenemos ya piezas como esta que nos sirven de avance de este disco que tiene muy buena pinta y que apunta hacia las sonoridades más tradicionales y apegadas a la raíz de la música de este país, de Mali. Con la música de Garba Touré en la guitarra, Aliou Touré al micrófono y Umar Touré en el bajo, Songoy Blues, hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Pues mucha de la música que suena aquí en Mundofonías, como la que habíamos anteriormente, retoma o prolonga en el tiempo o hace crecer un legado u otro. Y en este caso tenemos otro ejemplo de esto. De hecho, el disco se llama Homenaje a Toumani Kone y el disco lo firma Enfali Diakité. Este es un joven artista nacido también en Bamako, en Mali, que toca un instrumento llamado el Donso Ngoni, un instrumento y un tipo de música del que el mencionado Toumani Kone fue una de las referencias. Y el disco se llama Hunter Folk Volumen 1, es decir, Folklore de los Cazadores Volumen 1, y es que Enfali es miembro del pueblo Donso, unos cazadores animistas que además forman parte del pueblo Bambara, y para quienes este instrumento, el Donso Ngoni, es una de las principales referencias en su cultura. Vamos a escuchar una pieza que se llama precisamente Ngoni. Oíamos en Fali Diakité con su primer disco. Su disco de debut, grabado en 2020, en junio. ¿Y por qué no ha salido hasta 2024? Bueno, pues nos podemos imaginar quizás que esa terrible pandemia que tanto complicó la vida a los artistas quizás tuvo algo que ver. En todo caso, le damos la bienvenida al mundo discográfico a este artista de Mali, de Bamako, con este disco llamado Hunter Folk Volumen 1 Tribute to Toumani Kone. Y hemos oído una pieza que se llamaba Ngoni y cuya letra es bastante particular porque empieza diciendo... El viaje fue bueno porque el Ngoni llegó. Me hace pensar quizás en viajes en avión en los que algunos instrumentos llegan, pero bueno, no llegan en muy buenas condiciones. Sigue hablando de que ha viajado con el Ngoni a Bamako, a América, a Francia, Alemania, Suiza, etcétera, etcétera. Acaba diciendo, hice un viaje a KwaZulu, fue bueno porque tenía el Ngoni. También desde luego nos hace pensar de nuevo en la importancia de algunos instrumentos musicales para algunas culturas, como es el caso de este, del pueblo, de los cazadores animistas Donso, de los que Mfali Diakité es un ejemplo. Y tenemos que felicitar también a Mfali Diakité y a la gente del sello Mieruba en Mali, porque este disco entró directamente al número 16 de la Transglobal World Music Chart de septiembre, que repasábamos hace poco. De hecho, teníamos pensado poner esa canción en esa edición del programa, pero como a veces hablamos bastante, pues no dio tiempo. A ver, hablamos bastante porque también creemos importante decir ciertas cosas y poner en situación las músicas que suenan, las canciones que suenan, porque ya sabéis, esto no es una radiofórmula, es Mundofonías. Y seguimos con más avances. Si el disco de Songoy Blues saldrá publicado en el mes de enero del 2025. Este de Mfali Diakité a finales de este mes de septiembre. El que viene a continuación lo hará a finales de octubre. Es el disco de un mítico artista de Ghana, pionero del afrobeat. Y ya con 88 años sigue dando guerra, sigue dando caña, sigue dando música. Evo Taylor nos visita con esta pieza titulada Obra Akietzi, que ya nos adelanta el contenido de su nuevo trabajo. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. جرم مال عيش الميدوم زبدة والعسل العمامة ما الفايمة غلى القيوم نيت غير ما تطامة جرم Continúas en Mundofonías, y aunque hemos dejado realmente África, hemos pasado de la música de Evo Taylor de Ghana a una música que nos llega del centro de Europa, de Hungría en concreto, pero como has visto, con sonidos que nos seguían recordando a África, concretamente más bien al norte. De hecho, este artista, Said Shalaban, nació en el sur de Marruecos, de madre bereber y de padre africano negro, pero hace bastantes años que vive, como decíamos, en Hungría. Ahí tenía la banda Shalaban, pero después, hace un par de años, decidió cambiar, digamos, su identidad artística para llamarse Said Shalaban, ya que su nombre original es Said Tichiti, y a partir de ahí pues hizo un nuevo proyecto musical del que nació como fruto este EP, titulado Yarama, con 4 piezas, y esta es la que le daba nombre. Y en su música escuchamos las influencias de los estilos Nahua, Shabi y Hassanilla. Como decíamos, era Said Shalaban. Estrenábamos ese disco de Said Shalaban, que suena por primera vez, es del año 2023, y volvemos con adelantos discográficos. De hecho, lo que vamos a escuchar es una primicia mundial de un disco que saldrá publicado en octubre. Lo firma un músico que nos llega desde tierras valencianas, Luis Jiménez Amorós, que entre otras cosas en su día fue guitarrista de la cantora magnífica y recordada saharaui Mariam Hassam. Su nuevo trabajo se llamará Refugees, en homenaje a los refugiados del planeta que intentan huir de esos conflictos, de esas agresiones, de esas situaciones de guerra, de violencia. Y cada una de las piezas del disco se refiere a uno de esos puntos del planeta donde han tenido que acudir estos refugiados. Por ejemplo, la que vamos a escuchar se llama Hamada. La Hamada es la parte del desierto pedregoso en Argelia, donde se establecen los campamentos de refugiados saharauis, con una población de centenares de miles de personas que ya llevan décadas esperando volver a una tierra en libertad. Obviamente la conexión de Luis Jiménez Amorós con la música saharaui, él además es autor de varios escritos y estudios sobre la misma, y por supuesto también por haber sido componente de la banda de Manin Hassan, pues es evidente. Así que aquí escuchamos esta pieza, como digo, primicia mundial de Luis Jiménez Amorós. Escuchamos a Luis Jiménez Amorós, esta pieza titulada Jamada anticipa lo que será su disco Refugees, Refugiados, que saldrá publicado el próximo mes de octubre. Y anda, mira, pues empieza a sonar una música que, si no me equivoco, es la que nos indica que entramos en el terreno de las Mundofonews. Es decir, noticias de lo que va a acontecer por todo el mundo, en sus escenarios, en festivales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre se celebra el festival y a la vez encuentro de artistas y profesionales Global Toronto. ¿Dónde? Pues en Toronto, evidentemente, en Canadá. Y por ahí pasarán, entre muchos otros artistas, David Touré, la flautista Lara Wong con el guitarrista flamenco Melón Jiménez, el grupo Sonido Pesao y muchos otros. Una cita que también tiene lugar ya durante bastantes años en la región de Alemania, de Renania del Norte-Westfalia, en diversas localidades, algunas incluso en sitios muy pequeños, como son bibliotecas de la localidad. Lo que hace de este ciclo realmente algo muy especial es Clan Cosmos, que cada temporada programa varios artistas que están girando por la región. Y en este otoño, en septiembre, está actuando la irlandesa Claire Sands. En octubre será el turno de la tunecina Dorsaf Hamdani. Y en noviembre será el turno de los sudcoreanos Hyun Sung Hoon y Kim Sorra. Y otro encuentro sumamente recomendable empieza, pues, como que ya mismo. Desde el 11 de septiembre hasta el 5 de octubre se celebra la 23ª edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Es bienal, es decir, ocurre cada dos años, 23 por 2, pues, así a bote pronto, pues son 56 años, más de medio siglo, ya es algo sustancioso. Y bueno, no os podéis imaginar la cantidad de conciertos que van a tener lugar en la capital andaluza con artistas flamencos de extremada calidad. Para empezar, el día 12 se congregan un montón de artistas en un concierto único que, entre muchos otros, reunirá a Tomatito, Miguel Poveda, Israel Fernández, Aurora Vargas, Diego del Morao y muchos etcétera. Pero es que durante el resto de la programación se podrá ver, y cito solo a unos pocos, a José de la Tomasa, a Pedro Sierra, al Pele, a la reunión de Gualberto y Ricardo Miño con su Puente Mágico y Evocaciones Flamenco Indias, al cantador Arcángel, el pianista Dorantes, la fantástica guitarra de Rafael Riqueni, el cante de La Tremendita o de Argentina, ese combinado mágico de Ricardo Moreno y el niño Josele, bueno, entre muchísimos otros, como os digo. Y queríamos fijarnos también, porque ha publicado un disco muy especial este año, en Enrique el Extremeño, un cantaor que presenta un espectáculo titulado Toda una vida. Y es que este disco que acaba de publicar en el 2024 se llama 50 años de cante. Casi no hace falta añadir nada. Nos vamos a quedar con el cante de Enrique el Extremeño y estos fandangos, Con pena lloré. Los labios y él se moría feliz, y es porque a nadie le había hecho daño, que poco mueren así. Ay, que con qué penita lloré. La cama donde dormía, ahí en el patio la encontré. Qué pena de madre mía. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Oh, Hemos continuado con más Mundofonius y hemos oído a este grupo Sarap con motivo de su participación en el Festival Arabesques, que está teniendo lugar ya en Montpellier desde el día 10. Ya el día 10 tuvo lugar el concierto inaugural con las actuaciones del ensemble Constantinople, Galia Ben Ali y Atiné. Y el resto de programación está teniendo lugar entre el día 13 y el 22 de septiembre, con artistas, además de estos Sarap que hemos oído con esos sonidos que nos recordaban bastante al rock progresivo de hace algunas décadas, y también tenían sonidos como de jazz contemporáneo y también sonoridades árabes, por supuesto. Pues también dentro de la programación van a estar, por ejemplo, la artista marroquí los Tuaregs Tenariwen, los palestinos 47 Soul y otros como Rasha Nahas, Wat Masi, Camilia Jubran, Babel Blues, Musi Hakim, entre muchos otros. Pues de allí os traeremos noticias porque estaremos en Montpellier asistiendo a algunas de las jornadas de este festival Arabesque. Como también lo haremos de lo que suceda en Seúl ya en el mes de octubre. Y es que estaremos asistiendo en la primera quincena de octubre al Journey to Korean Music, el viaje a la música coreana, al cual hemos tenido nuevamente el honor de ser invitados junto con programadores, periodistas de todo el planeta. Esto sucede de forma paralela al PAMS, Performing Arts Market in Seúl, el mercado de las artes escénicas en Seúl. Así que bueno, también os traeremos noticias, pero vamos avanzando cosas que por ahí ocurrirán. Esto tendrá lugar entre los días 8 y 11 de octubre. Y una de las propuestas que por allí podremos disfrutar es la de la artista Chu Da-hye, aunando las formas tradicionales de la música coreana con también elementos del jazz, del rock, etc. La escuchamos con esta pieza, Yajinari. Come on, chande mum phari u thure ai goi goi goi bu 아니 오면 내 모든 고소네 울봐도 중세나 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 생성화나구나 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 아이고 Estáis en Mundofonías, estábamos repasando, como veis, convocatorias musicales que nos llevan desde Sevilla hasta Seúl. Por ejemplo, esta artista Chu Da-hee, esta artista coreana, estará actuando en ese Performing Arts Market in Seúl a principios del mes de octubre. Pues dejamos la música de Chu Da-hee desde Corea para viajar hasta Chile, pero para escuchar la música que llega dentro de un disco dedicado al reggae, Reggae Roots, una de esas recopilaciones del sello Putumayo, y en este caso este reggae realmente tiene sabor a un montón de otras cosas. Ellos son el grupo Migra de Chile y escuchamos, por ejemplo, flautas con sonidos andinos. La pieza que hemos elegido es Baile Nómade. We'll be right back. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. I don't blame you, I blame myself. I take my long, long pen, I write my long, long obligation. I don't blame you, I blame myself. I take my long, long pen, I write my long, long obligation. I don't blame you, I blame myself. I take my long, long pen, I write my long, long obligation. I don't blame you, I blame myself. I take my long, long pen, I write my long, long obligation. My long, long obligation. My long, long obligation. My long, long obligation. Oh yeah, I long, long obligation. Give me, give me long, long obligation. My long, long obligation. My long, long obligation. My long, long obligation. I take my long, long pen, I write my long, long obligation. I don't blame you, I blame myself. I take my long, long pen, I write my long, long obligation. I don't blame you, I blame myself. And I take my long, long pen, I write my long, long obligation. I don't blame you, I blame myself. I take my long, long pen, I write my long, long obligation. My long, long obligation. My long, long obligation. My long, long Seguimos con estrenos discográficos aquí en Mundofonías y en este caso nos llega desde Gran Bretaña, porque este artista está afincado en Sheffield. Durante los últimos 10 años, aunque él es originario de Accra, la capital de Ghana. El disco se firma como KOG, que son las siglas de Kweku of Ghana, Kweku de Ghana, y es también un alias de Kweku Sakei y su grupo. Este disco es su segundo trabajo, Don't Take My Soul, No Me Quites el Alma, y en él se junta con un buen puñado de artistas para proporcionarnos esta mezcla en la que canta en idiomas como el inglés, el pidgin o el ga, y que bebe tanto de las influencias de la música de su tierra como de algunos artistas de la música, digamos, occidental, como Tom Waits, Quincy Jones, George Clinton o incluso Pavarotti. Así que, como veis, estamos cerrando un círculo, hemos comenzado con novedades y adelantos de música africana. Después nos hemos paseado por diversos escenarios del mundo, anunciando próximos festivales, y volvemos a cerrar con novedades africanas. Después de KOG, aquí tenemos una nueva andanada de Afrobeat. Y de nuevo se trata de un adelanto, porque el próximo disco de Seun Kuti and Egypt 80, su grupo, saldrá publicado el próximo mes de octubre. El disco llevará por título Heavier Yet, aún más pesado, y de él nos vamos a quedar con esta pieza, Emi Aluta, que cuenta con la colaboración de Sampa the Great.

beat at the horn. Should be how we done. I keep it going till the song is done. Nothing is over the beat at the horn. I'm dealing with violence. I'm dealing with pawns. I'm dealing with hood. Selfish guys. I lead as a pawns. I lead in a food. I see that the arm. Securing my future. Hustle, I work. I work, I hustle. I shake up a soul. One of the greats. We did this, we do. Let me refresh you. I'm an artist. Step on my hand. The rhythm kind of taking the stand. I'm standing on this. I don't care if you want, mama the body. Left it to her, deep in the body. Left it to her, find the body. Left it to her, push up the body. Left it to her, find the upper.